sigue el paro de los trabajadores de COPSA. Ya estamos ingresando en el tercer día de paro consecutivo porque no están cobrando salarios. Estamos en contacto telefónico con Andrés Martínez, titular del Sindicato de Trabajadores de COPSA. Andrés, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos acerca de las novedades, si es que hay alguna novedad. De momento, José Luis, no, ya mantuvimos un par de reuniones extraoficiales con las autoridades del gobierno, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte. No tuvimos ninguna respuesta clara con respecto a esto del impago del salario por parte de la empresa. No hemos tenido comunicación con la empresa COPSA. Ahora a las 12:30 tenemos una reunión grave y urgente con el ejecutivo de la UNOT, bueno, para analizar el tema y para tomar alguna medida un poco más drástica. Uh-huh. Estamos hablando de muchas cosas en los medios, he podido escuchar algo, he podido leer, pero me parece que no se está identificando bien el tema de las razones del paro. El paro es exclusivamente porque no están cobrando salarios. Sí, nosotros lo hemos tratado de aclarar en las intervenciones que hemos podido tener en la prensa, porque acá se están entreverando dos cosas que son totalmente distintas. La reivindicación que estamos teniendo ahora los trabajadores, el conflicto que se lleva a cabo, es por el incumplimiento del salario real de cada mes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Porque el otro tema, que era los adeudos anteriores, que ya veníamos trabajando y que ya lo hemos hablado aquí también contigo, que mantiene la empresa del 2021 hasta la fecha, eso estaba sujeto a un préstamo puente que se estaba por otorgar por Banco República, y eso está encaminado. No está pronto porque tiene un conducto correspondiente para que salga el préstamo a las cuentas de las empresas. Pero eso está encaminado, eso calculamos que en el correr de esta semana, fin de semana, o principio de la semana que viene, estar liquidado. Acá lo que estamos hablando es que la empresa COPSA es el tercer mes consecutivo que no paga salario. El salario lo está pagando irregular, y al momento de hoy los trabajadores cobramos. El último día fue el miércoles de la semana pasada, una suma que nos depositó la empresa, pero nos resta un 45% del salario, donde nos manifiesta que no tiene posibilidades de pagar el salario. Ahora, ayer cuando hablaron con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha dado plata a la empresa, y la empresa exclusivamente para pagar salarios, y la empresa no los utilizó en pagar salarios. Bueno, nosotros desde el año 2022 que tuvimos problemas con el pago del salario, llegamos a un acuerdo donde el ministerio se comprometió a adelantarle unos fideicomisos a la empresa para que haga frente al pago de salario los días 10 como tiene que ser, y la empresa cumplió los primeros meses con eso. Después ya empezó con la misma bicicleta de siempre, de estirar esto, y pagarlo en 2, 3, 4 cuotas. La última gestión que hizo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, justamente fue el miércoles de la semana pasada, adelantándole el pago de unos abonos estudiantiles que se tendrían que haber pagado el día 20 y se los pagó el día 15 para que ellos con esa plata pagaran salario. La empresa dice que ellos entregaron plata para salario a toda la plantilla y que no le alcanzó para pagar todo. Es un poco irónico porque el propio titular de la empresa que manifestó que ya le habían pagado a más del 50% de los trabajadores, que lo que quedaba era un pico. Si no le dio con los 10 millones de pesos que se le dio de abonos para pagar todos los salarios y que le queda un resto, no puede salir a decir que ya le pagó a la mitad de la plantilla. Uh-huh. Andrés, ¿cuáles son las consecuencias de esto, de no cobro el salario? Me puedo imaginar muchas cosas, pero contame algún ejemplo de qué cosas le están pasando a los trabajadores por estos incumplimientos. Sí, lo más grave que tenemos es que bueno, hay trabajadores que están con el tema del pago de los alquileres. Eso lo está más complicado con algunos trabajadores. Aparte, hay algo complicado que están llamando de las casas que nos hacen que hacen préstamos a los Sí. trabajadores porque les descuentan por el sueldo y parece que esas retenciones no están llegando a destino. O sea, la empresa se ve que está haciendo hasta la bicicleta con las casas de préstamo en las Descuentan a los retenciones. trabajadores, pero no llega a los No llega, no acreedores. llega a destino, no llega a los acreedores. Entonces llaman al trabajador, el trabajador va, se presenta a la empresa, les dice qué es lo que está pasando, y ahí la empresa va y paga esa deuda. Pero no tendría que pasar, los trabajadores no tienen que estar pasando por eso. Claro. Y bueno, y infinidad de cosas. Acá se están realizando movidas para ayudar a algunos compañeros que están más complicados. Bueno, en fin. Pero lo más complicado que tenemos es el tema con no cobro el salario. Hay muchos compañeros que están con problemas de alquilar. Sí. Andrés, este mediodía entonces, en la reunión con la UNOT, ¿cuál es el planteo que llevan ustedes? ¿O el planteo lo va a hacer la UNOT? ¿Cómo es? No, este conflicto de primera lo agarró la UNOT, el conflicto, si bien los dirigentes de ATC estamos dando la cara en todo momento, está dirigido por la UNOT. Y bueno, hoy la UNOT va a tomar las decisiones que tengan que tomar y buscarle la vuelta. Ayer se le fue y se le informó de primera mano al señor Pablo Lavandera, que bueno, esto se podía complicar un poco más si no había una solución clara y real para los trabajadores. Es el director nacional. Para que no anduviera circulando nada que no fuera propio de la voz de los trabajadores. Nosotros fuimos, le dijimos que nosotros esperábamos respuesta, que tenía hoy y tenía mañana para tener una respuesta clara, y si no, se iba a complicar el tema a nivel nacional. Perfecto. Andrés Martínez, muchísimas gracias por el tiempo, la información y quedamos No, atentos por a favor. lo que Gracias a pueda ustedes pasar. por siempre estar para darnos un espacio. Gracias, hasta luego.